Robert Mathiasson, jefe de la delegación del Partido Comunista de Suecia, que presenció con sus propios ojos el invencible poderío de la República Popular Democrática de Corea, afirmó que Corea es el verdadero país socialista que prospera cada día más, y añadió: "No puedo contener la admiración ante el vertiginoso desarrollo de Corea, y el brusco cambio de Corea que asombra al mundo comprueba con elocuencia el triunfo de la causa socialista. Durante mi permanencia en Corea, llegué a darme clara cuenta de que las difamaciones de la prensa penal del Occidente sobre Corea son sumamente tergiversadas y totalmente contrarias a la realidad. Precisamente en Corea, todas las masas populares trabajadoras disfrutan de todos los derechos del ser social, siendo auténticos dueños del trabajo y usufructuarios de la civilización".